sabor que viene llegando. Con este ritmo alegre la gente se enloquece, moviendo las caderas nadie para de bailar. Cumbia estamos bailando, todos la están gozando. Me junto con los vagos, tomamos un trago, buscamos a las chicas y salimos a bailar. La ciudad ya está murmurando, el sabor que viene llegando. Con este ritmo alegre la gente se enloquece, moviendo las caderas nadie para de bailar. Cumbia estamos bailando, todos la están gozando. Me junto con los vagos, tomamos un trago, buscamos a las chicas y salimos a bailar. Me junto con los vagos, tomamos un trago, buscamos a las chicas y salimos a bailar.